aquellos días que dedicamos al pensamiento puro. Son días virtuosos, días justos, días en los que nos dedicamos a pensar en nuestro lugar en el universo, que no es algo fácil, porque para conocernos nosotros tenemos que saber un poco más del universo. A medida que sabemos más del universo, sabemos más de nosotros también. Por eso, hoy en La Hora Clandestina vamos a hacer algo diferente, vamos a hablar de filosofía. No es que alguna vez no hayamos hablado de algún filósofo, pero hoy vamos a hablar de filosofía. A manera de experimento, a ver qué sale de todo esto. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a estos días virtuosos con un tema de Dead Daisies que salió la semana pasada. Porque Marco Mendoza y John Corabi se retiraron de este colectivo de artistas llamados The Dead Daisies y fueron reemplazados por una sola persona. Cuando no, Multiman, el señor Glenn Hughes, que canta y toca el bajo. Y este es su primer ofrecimiento para el colectivo. Ya sabemos que son muchos artistas que van rotando, algunos salen, otros entran, pero se quedan con el nombre. Bueno, esto es The Dead Daisies haciendo Righteous Days, días virtuosos, días justos, días honorables, días como los que deberían ser todos, días de honrar la vida. Yeah. Dijimos que hoy íbamos a hablar de filosofía y efectivamente vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de filosofía griega y vamos a hablar de los presocráticos. Cuando hablamos de los presocráticos nos referimos a un nutrido grupo de filósofos griegos que se estudian antes de Sócrates. Se trata de una denominación injusta, por dos motivos. El primero y más importante es temporal, porque hace creer que la aparición de Sócrates fue posterior, cuando en realidad algunos de los filósofos llamados presocráticos eran contemporáneos. Y el segundo es que Sócrates, visto a través de los escritos de Platón, no canceló el pensamiento de los filósofos presocráticos, sino que se ocupó de otros problemas, como la dimensión moral y psicológica del sujeto, mientras que los presocráticos se ocuparon de la naturaleza y sus reglas, más cerca de la ciencia que de la especulación filosófica, si se quiere. Sócrates bajaba al Pireo y charlaba con todos preguntándoles por cosas que la gente creía saber, pero cuando tenía que responder, no atinaba a definir. La bondad, la justicia, la belleza, el deber. Él mismo se hacía llamar el Tábano, porque consideraba a Atenas un caballo brioso pero indolente al que él quería molestar para que despertara y se mantuviera activo. Otros mencionan a Sócrates, pero nosotros lo conocemos fundamentalmente a través de los diálogos de Platón, en la mayoría de los cuales él obra como protagonista e interlocutor. Por eso es tan difícil separarlo del pensamiento de Platón, que, sin preocuparse por la observación de la naturaleza, juzgaba que este mundo material debía ser una copia imperfecta y corrompida de otro mundo celestial o espiritual que le daba entidad. Esta locura filosófica continúa de un modo u otro hasta el día de hoy y ha resultado históricamente la tara principal que lastró el pensamiento de Occidente durante siglos y lo arrastró, entre otras cosas, hacia el oscurantismo de la religión y la especulación mística. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. El primer filósofo griego al que le podríamos atribuir este nombre sería Tales de Mileto. Mileto era una ciudad del Asia Menor muy próspera y se dice que Tales era un sabio que iba siempre tan enfrascado en sus pensamientos y mirando hacia las estrellas que un día se cayó a un pozo y todo el mundo se rió de él porque su sabiduría no parecía servirle para nada. Pero más adelante, y gracias a su observación de las estrellas, pronosticó en pleno invierno que en verano habría una gran cosecha de aceitunas y se apuró a alquilar prensas en la región. De modo tal que cuando la cosecha desbordó, todo el mundo tuvo que recurrir a él para fabricar aceite. Así que, fíjate, por las dudas, nunca desconfíes de un filósofo, en principio. Bueno, de esa manera Tales probó que la filosofía podía ser útil. No tenemos muchos datos concretos sobre la vida de este personaje, pero supuestamente predijo un eclipse que se dio en 585 antes de la era común. Sabes que se utiliza en historia cada vez más la expresión antes y después de la era común, que son los mismos años que manejamos nosotros. Estamos en el 2019 de la era común, porque Cristo no es un personaje histórico, Jesús no es un personaje histórico, sino un mito. Entonces en la historia se lo reconoce como tal y ya no se dice antes y después de Cristo, por lo menos los entendidos o los historiadores ya no lo utilizan o lo utilizan cada vez menos, a riesgo de caer en el ridículo de afirmar que un personaje del que no se tiene ninguna precisión histórica y sobre todo ninguna prueba fehaciente de su existencia figure como iniciador de una era. Así que, perdón por toda esta explicación, pero antes de la era común, 585, siglo VI, cuando, digamos, nace la filosofía. Algunos le ponen incluso como nacimiento este eclipse que acabo de nombrar. Lo importante de Tales para la filosofía fue que atribuyó a un principio, o arjé en griego, esa es la palabra, arjé, principio, fundamento en griego. Bueno, atribuyó a un principio el origen de todas las cosas del universo. Para él, la sustancia original era el agua, de la cual todos los otros elementos se formaron. No explica cómo, pero entendámonos, lo que nos ha quedado de los presocráticos son fragmentos mayormente, es decir, no sus escritos completos, sino algunos fragmentos citados por otros autores, por ejemplo. Entonces, conocemos lineamientos de su filosofía, pero no la totalidad de la exposición. Así que lo que tenemos para realizar es, según comentarios de otros, cómo era la filosofía de estos tipos, que ya vas a ver por qué fueron tan importantes, ¿no? Bueno, para Tales la sustancia original era el agua. Esto puede parecer muy básico, pero fue la primera vez que no se recurrió a leyendas de dioses o razones sobrenaturales para explicar la naturaleza de las cosas, sino a una hipótesis científica, la de la unidad de la realidad, ya que todo, a pesar de su multiplicidad, se reduce a un solo principio. Por eso solo Tales es considerado el iniciador de la filosofía griega. Mileto, la ciudad, hizo escuela y hubo otros que también quisieron explicar la naturaleza de las cosas a través de un principio, o arjé en griego, como te decía. Estaba, por ejemplo, Anaxímenes, que postuló como principio el aire y que todo se producía por obra de la delgadez o el espesor, la condensación o la evaporación, el calor o el frío del aire. De hecho, nuestro mundo estaría rodeado de aire por todas partes. Pero hay un tercero, Anaximandro, que habló de que todo estaba hecho de una sustancia infinita, eterna y neutral, que envuelve todos los mundos y se halla en constante transformación y recuperación del equilibrio. Anaximandro la llamó Apeiron, que significa justamente lo ilimitado. A todos estos filósofos se los llama a veces ilosoístas, porque hacen depender todo de un principio y de la materia, y sobre todo de la naturaleza, es la idea. Por eso vamos a escuchar, para ir matizando esta charla que en realidad es un monólogo ahora que me doy cuenta, con algo de Angra. ¿Qué te parece? The Course of Nature, es decir, el curso de la naturaleza. Es un tema con Edu Falaschi en la voz, de las varias etapas de los brasileros, la etapa del medio, digamos así, entre André Matos y Fabio Lione, Edu Falaschi. The Course of Nature. Angra suena y luego seguimos, por supuesto. Yeah. Seguramente el filósofo que viene ahora te suena, por lo menos. Me refiero a Pitágoras, al menos por el teorema de los lados, los catetos, la hipotenusa y demás, de algo de todo el barullo que teníamos de matemáticas. En la secundaria seguramente algo quedó por ahí, el nombre de Pitágoras no falla en ese sentido. Bueno, Pitágoras es una de las figuras más interesantes y desconcertantes de la historia. No solo las tradiciones que se refieren a él son a la vez una mezcla de verdad y fantasía, sino que lo que nos llegó de él combina el racionalismo de la matemática con las supersticiones de la religión. Así de loco como suena. Nació en la isla de Samos, una rival comercial de Mileto, pero se trasladó a Crotona, en el sur de Italia, donde fundó su escuela, que más bien parecía una secta. Los pitagóricos creían en la transmigración de las almas, es decir, en la reencarnación, que vas reencarnando en otros animales y demás, como ocurre en el hinduismo, por ejemplo, ¿no? Y creía que comer porotos era un pecado. Así, o sea, que no le pongas porotos a un pitagórico porque realmente te los va a rechazar como si fuera la peor de las blasfemias. Pero al mismo tiempo, esto de la transmigración de las almas y de lo de comer porotos, que parecen estupideces mayúscula, al mismo tiempo sostenían que el principio o arjé del mundo era el número. Y por eso su devoción a las matemáticas. Y es que el conocimiento matemático les parecía seguro, exacto y aplicable a la realidad. Además, se adquiría solamente por el pensamiento, sin necesidad de la observación y de la comprobación. Esto es muy importante, Por consiguiente, se creía que proporcionaba un ideal. Un ideal del que la práctica y la experiencia real de todos los días distaba mucho. Suponían entonces, los pitagóricos, que el pensamiento era superior a los sentidos y la intuición más fiable que la observación directa y la experimentación. A ver, es como si un arquitecto quisiese diseñar un puente y lo diera por terminado con solo establecer las medidas y los cálculos en su cabeza, pero para construir de verdad, el puente no requiriera de materiales, de las variables del clima, las condiciones del terreno, el trabajo de los obreros, e incluso el tiempo que requeriría acabarlo. Todos estos factores de la realidad, los pitagóricos los menospreciaban, como si la teoría se bastara sola sin intervención de la práctica. Y es claro, la teoría es bella y perfecta, como las matemáticas, pero la práctica está atada a las leyes y contingencias de este mundo real y no siempre armónico. Cualquiera que imagine un proyecto se dará cuenta de que ese proyecto, aun cuando lo haya terminado, no es lo que pensaba que iba a ser. Puede ser mejor o peor, eso no importa, pero no es igual que como lo soñó nunca. La teoría y la práctica nunca. Sin embargo, para los pitagóricos no era así. Decía Pitágoras que en esta vida hay tres clases de hombres. Lo mismo que hay tres clases de personas que van a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Grecia, aclaremos. Los de ahora retoman aquellos Juegos Olímpicos. Pero hablemos de los Juegos Olímpicos como un evento. Entonces, hay tres clases de hombres o tres clases de personas. La más baja es la que va a comprar y vender. Los que se llevan el carrito y venden los chorizos o los panchos o lo que sea. Después está la otra clase de personas, la que toma parte en las competencias. Pero, dice Pitágoras, los mejores son los que solamente van a contemplar el espectáculo. La más grande de purificación es, por lo tanto, la ciencia desinteresada y el hombre que se dedica a ella, el verdadero filósofo, se libra más eficazmente de la rueda del nacimiento, es decir, de la reencarnación constante. Hoy en día no sería así. Hoy en día me parece que la gente le atribuye mayor valor a los jugadores. Imaginemos un partido de fútbol, olvidemos de las Olimpiadas. La gente está más pendiente de los jugadores o del juego que del valor que tienen como espectadores. Y eso que en el pensamiento general los espectadores son los que mueven el espectáculo. Sin espectadores no habría espectáculo. Está bien, sin protagonistas tampoco, pero imagínate, yo puedo armar un picado de espectadores. Agarro tipos de un lado y de otro, los reúno y digo, che, hagamos un partidito. Como se dice aquí en Buenos Aires, hacemos pan y queso, elegimos uno para un lado, otro para el otro, jugamos un 11 contra 11 y el espectáculo se termina armando. Pero para la idea de Pitágoras no era así, la contemplación lo era todo, era más importante eso que los que iban a tomar parte, que incluyen los que venden las entradas, los que organizan el espectáculo, los productores. Imaginemos un show, lo importante ya no es tanto la banda que toca, sino el evento, algo como lo que pasa acá con el Lollapalooza. El Lollapalooza anuncian últimamente, ¿no? Anuncian que va a haber un evento, la gente empieza a comprar las entradas antes de saber cuáles son las bandas que van a tocar. O sea, la gente se está volviendo muy pitagórica en ese sentido. Es decir, creen fantasías aún antes de que se materialicen. Y yo no sé si está tan bueno. No me cae muy bien Pitágoras, ¿eh? Permítanme que se los diga. Más allá de mi natural incapacidad y aversión para las matemáticas. El punto es que en la comunidad que fundó Pitágoras fueron admitidos hombres y mujeres en iguales condiciones y la propiedad era común. Esto es lo que lo hace también parecer una secta. Incluso, mirá, los descubrimientos científicos y matemáticos fueron considerados colectivos y místicamente atribuidos a él, a Pitágoras, aún después de su muerte. Creían en la unidad y la perfección de la divinidad, de la cual este mundo imperfecto y engañoso era un reflejo o una copia. Y desgraciadamente este pensamiento fue recogido por Platón y trasladado luego a toda la filosofía occidental. Según Pitágoras, ahora sí voy a hacer una lectura completa, digo, somos extranjeros en este mundo. El cuerpo es la tumba del alma y sin embargo no debemos intentar escaparnos por el suicidio porque somos rebaños de Dios, que es nuestro pastor, y sin su mandato no tenemos derecho a desaparecer. Si esto le suena un poco demasiado a cristianismo, no es casualidad. De hecho, es una de las varias fuentes de las que la religión cristiana abrevó, o en las que abrevó. Y por cierto, que el dogmatismo religioso de la secta era tal que se dice que los discípulos de Pitágoras condenaron a muerte a uno de sus miembros, Hipaso de Metaponto, por demostrar la existencia del primer número irracional. Es decir, los números racionales son los que conllevan un decimal infinito, o sea, con infinitas cifras. 1,589,596 no termina nunca. Bueno, ese tipo de números, cuando Hipaso de Metaponto lo propuso, bueno, al tipo lo persiguieron, algunos dicen que lo mandaron matar. Hay fuentes contradictorias al respecto. Pero bueno, todo esto porque contradecía el pensamiento de Pitágoras acerca de que los números racionales podían describir toda la geometría del mundo. O sea que el tema de Pitágoras era que el alma estaba por encima de la materia o la mente estaba por encima de la materia, algo que es muy discutible. O sea, esta separación de mente y cuerpo ha sido tremendamente nociva para la filosofía de todos los tiempos y de hecho para el libre pensamiento de todos los tiempos. Vamos a ilustrar a Pitágoras con un tema que hace muchísimo tiempo que tengo ganas de poner y nunca tuve la oportunidad. Se trata de una banda de los primeros 80s norteamericana que se llama Warrior. ¿Sí? Para los conocedores, a ver, es como un Armored Saint, porque hasta usaban armaduras, pero en lugar de armaduras que tendían hacia lo medieval, estas tendían hacia lo espacial, hacia la ciencia ficción del espacio. El primer disco fue extraordinario, tenían en la voz a Parramore McCarthy, que luego tocaría con Steve Stevens. Pero bueno, los Warrior hicieron un primer disco que es una verdadera joya y que es lamentablemente de culto para los conocedores sobre todo. Pero aquí vamos con este tema para ilustrar a Pitágoras. Mind over matter, mente sobre materia. Warrior suena en la hora clandestina, che. Bueno, hasta ahora fue un paseo, ¿eh? Ahora vamos a hablar en serio, vamos a hablar de filosofar en serio. Lo que movió a los griegos a filosofar fue el asombro ante la realidad. Y ese asombro fue sobre todo asombro por el cambio. Es decir, por el hecho de que las cosas pasen del ser al no ser y viceversa. Un árbol, por ejemplo, gracias a ese cambio que se llama crecimiento, pasa de ser pequeño y por tanto no ser grande, a ser grande y no ser pequeño. Y el cambio o devenir se manifiesta en múltiples fenómenos del universo, en el cambio de las estaciones, la posición del sol, las transformaciones de la vegetación, en el desarrollo del embrión hasta llegar a individuo adulto, en el nacimiento y en la muerte, y en general en la aparición y desaparición de las cosas. Ante tal espectáculo, los griegos se preguntaron, ¿qué es esto del cambio? ¿Por qué lo hay y qué significa? ¿Es que no hay más que cambio, que todo es cambio? ¿O que más bien el cambio es cambio de algo que en su último fundamento no cambia, es decir, de algo permanente? ¿No será el cambio en definitiva mera apariencia, una ilusión? Pues bien, un filósofo, Heráclito, afirmaba que el fundamento de todo está en el cambio incesante, que el ser o el ente, se llama ser o ente, en algunos casos unos dicen que habría que aplicar el ser a un sujeto y el ente a un objeto, pero nosotros vamos a llamar indistintamente ser o ente. Bueno, Heráclito afirmaba que el fundamento de todo está en el cambio incesante, que el ser o el ente deviene, que todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. Pero hubo otro filósofo, Parménides, que enseñaba que el fundamento de todo es el ente inmutable, único y permanente, que el ente es, simplemente, sin cambio ni transformación alguna. A ver cómo logramos explicar esto. Heráclito era de Éfeso, una ciudad griega en la costa occidental de Asia Menor. Se trataba de un individuo bastante misantrópico e intratable por lo que se cuenta, y también postulaba un principio o arjé, era el fuego. Pero tal vez no el fuego como elemento en sí, sino como símbolo o metáfora del cambio incesante. Uno de los pocos fragmentos que nos quedaron de él dice: este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego siempre vivo, que se enciende según medida y se apaga según medida. La palabra que usa para mundo es cosmos, con lo que queda claro que se refiere al universo entero, no a este planeta, Y también Heráclito hablaba de la guerra, padre y rey de todas las cosas. Puesto que el universo estaba en guerra consigo mismo todo el tiempo y los enemigos o contrarios luchan unos contra los otros, como el frío y el calor, la luz y la oscuridad, etc., para encontrar una armonía pasajera, pero, como dice él, siempre según medida. Es el mismo filósofo de la famosa frase: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Claro, porque cuando volvamos a bañarnos, las aguas que bajan ya no serán las mismas y hasta uno mismo habrá sufrido alteraciones de cuerpo y mente. Todo fluye, nada permanece. Panta rei en griego. Ese es el pensamiento básico, ultra básico, reduccionista, si quieren, de Heráclito. Parménides, el otro, nació en la ciudad de Elea, una colonia griega del sur de Italia, y fue el primer filósofo que procedió con total rigor racional. O sea, convencido de que únicamente con el pensamiento, no con los sentidos, puede alcanzarse la verdad y de que todo lo que se aparte de él, del pensamiento, no puede ser sino error. Solo lo racionalmente pensado es, y a la inversa, lo que es responde rigurosamente al pensamiento. Lo dice claramente en un fragmento: pues lo mismo es pensar y ser. Con lo cual, Parménides llega a expresar no solo que pensar una cosa equivale a pensar la existente, sino también que la pensabilidad de una cosa prueba su existencia. Porque si solo lo real es pensable, lo pensado resulta necesariamente real. Esto podrá ser todo lo racional que se quiera, pero también es absurdo. Que yo piense en un unicornio no hace que el unicornio exista. Más adelante se convertiría en un argumento, con nombre y apellido, el llamado argumento ontológico, que utilizarían mucho los teólogos cristianos que sostenían que si pensamos en un Dios, eso significa que ese Dios debe existir. Pero la verdad pasa lo mismo que con los unicornios. Es decir, el pensamiento de algo, o sea, incluso cuando uno... Esto es otro tema. Yo puedo pensar algo que no existe, pero por el hecho de pensarlo, se convierte en algo existente. Es decir, en algo que podemos transmitirnos unos a otros. En ese sentido está todo bien, pero eso no quiere decir que un unicornio exista en la realidad. Eso siempre podemos ponerle un cuerno a un caballo y hacer un montón de historias, pero el hecho de pensar no define el ser en muchos sentidos. Pero volvamos a Parménides. ¿Qué dice que? O hay algo o no hay nada, sin que quepa otra posibilidad. ¿Sí? O hay algo o no hay nada. Afirmar que no hay nada es como afirmar que lo que hay es la nada, que la nada es, o en otras palabras, que lo que no existe es. Esto resulta claramente contradictorio y entonces debe rechazárselo. De modo que, si hay algo, ese algo es, existe. Por lo tanto, el ser es necesario. Está definiendo el ser. Fue el primer filósofo que se preocupó por definir el ser. Pero Parménides va mucho más allá. Declara que el ser o el ente es único, inmutable, inmóvil, inengendrado, imperecedero, intemporal e indivisible. A ver, no voy a describir todo esto en profundidad, pero les voy a tratar de dar una idea de lo que quería decir Parménides. El ente es único, porque si no, sería múltiple, o para suponer el caso más simple, habría dos entes, o más. Ahora bien, si hubiese dos entes, o más, tendría que haber una diferencia entre ambos, puesto que si no se diferenciasen en nada, no serían dos, sino uno solo. ¿Mm? No puede haber en consecuencia sino un solo ente. Ahí tenés el por qué el ente es único. El ente es inmutable, es decir, no está sometido al cambio en ninguna de sus formas, porque cualquier tipo de cambio supondría que el ente se transformase en algo diferente. Pero como lo diferente del ente es el no ente, y el no ente es la nada, y la nada no es nada, el ente no puede cambiar. Tómese la forma más simple de cambio, lo que se llama cambio de lugar, el traslado de un sitio al otro. Para moverse, el ente necesitaría un espacio donde desplazarse. Este espacio o lugar debería ser diferente del ente, pero como lo diferente del ente es el no ente, la nada, no puede haber espacio ninguno donde el ente se mueva. El ente, pues, es inmóvil. De la inmutabilidad resulta también que el ente carece de origen, que es inengendrado, y así con lo demás. El razonamiento es en esencia siempre el mismo. Todas las cosas sensibles y sus propiedades, movimiento, nacimiento, color, no son más que ilusión para Parménides. Van a apariencia, o sea, nada verdaderamente real, sino fantasmas verbales en los que solo pueden creer quienes, en lugar de marchar por el camino de la verdad, andan perdidos por el camino de la mera opinión. Dice Parménides esto, ¿no? Ser y no ser son lo mismo en cuanto que ambos se encuentran presentes en todo hecho. Y sin embargo, es obvio que son opuestos y, por tanto, en sentido más exacto, no son lo mismo. Sin embargo, se objetará sin duda, ¿no vemos acaso movimientos como el paso de un automóvil por la calle o el vuelo de un pájaro? En efecto, los vemos, vale decir, tenemos de ellos una percepción, un conocimiento sensible, Pero Parménides enseña que el conocimiento sensible es falaz, que no es más que pura opinión engañosa, ilusión, ignorancia en suma. No debe escucharse más que la enseñanza del pensamiento que demuestra, no simplemente afirma, sino demuestra, que el ente es inmóvil, inengendrado, etc. Pero, se insistirá, ¿qué significa entonces lo que Parménides dice? ¿Se trata de un juego? En todo caso, como diría mi profesor de filosofía, el doctor Carpio, sería un altísimo juego intelectual. Pero en realidad, se trata de una abstracción del pensamiento acerca del ente o del ser. ¿Acaso el máximo de la abstracción o incluso del pensamiento vacío? Sin embargo, acá viene lo más interesante. El problema es que las afirmaciones de Parménides son difíciles de refutar. Zenón de Elea, uno de sus discípulos, sostuvo que la tesis opuesta a la de Parménides conducía necesariamente al absurdo y creó las aporías. Aporías significa dificultades, obstáculos, ¿no? Son varias, pero vamos a ejemplificar con una, la aporía de la flecha, que va como sigue. Una flecha está en reposo cuando ocupa un lugar igual a su propia longitud. Pero para llegar al blanco, tiene que recorrer un trayecto compuesto de infinitos puntos. Y si esos puntos son infinitos, no llegaría nunca al blanco. ¿Se entiende? Se cuenta que un filósofo excéntrico, Antístenes de Atenas, oyendo estas razones, se puso a caminar alrededor de Zenón para mostrar, tal como suele decirse, que el movimiento se demuestra andando. Pero Zenón no negaba que se viese el movimiento ni que se observase de hecho que la flecha partía y llegaba al blanco. De todo eso tenemos percepción. Lo que Zenón sostenía era que el movimiento no se lo puede comprender racionalmente. Hay que subrayar esto. Al movimiento no se lo puede comprender racionalmente. Al cambio, en líneas generales, no hay forma de comprenderlo. Que el movimiento es irracional, puesto que lleva al absurdo de que no se puede recorrer el infinito. Y por tanto, de acuerdo con su maestro Parménides, para el cual solo es lo que el pensamiento racional sostiene, el movimiento es irreal, una ilusión. Vamos a escuchar una banda que mezcla metal y música hindú, con sitar y todo, ¿eh? Es un trío, son fabulosos, se llaman Mute the Saint, es decir, enmudezcan al santo, ¿eh? Y el tema se llama precisamente Welcome the Change. Alguna vez lo presenté en tiempos violentos y la gente se quedó con la boca abierta porque no pensaban que se podía hacer algo de metal progresivo de este nivel con sitar. O sea, utilizando la sitar, el sitar como instrumento pivote, digamos, de la grabación. Bueno, fíjate cómo hacen los Mute the Saint, que le dan la bienvenida al cambio. Welcome the Change. We'll be right back. Vamos a privarnos de hablar de algunos de los otros grandes filósofos presocráticos como Anaxágoras, Jenófanes o Empédocles, a pesar de que de lo gracioso que pueda parecernos el nombre de este último y de lo mucho que habría para contar de él, como por ejemplo que fue el inventor de la teoría de los cuatro elementos, ese aire, fuego, tierra y aire, y que se suicidó arrojándose a un volcán para probar que era un dios y claramente fracasó en ello, ¿no? Bueno, hablemos en cambio de los atomistas y sobre todo del más famoso de ellos, Demócrito, que fue contemporáneo de Sócrates, pero vivió lejos de Atenas, en la colonia de Abdera, en Tracia, al norte de Grecia. Abdera era una ciudad sobre la que siempre se hacían chistes, presumiendo que sus habitantes eran los más tontos del país. Si en el año 430, antes de la era común, uno contaba una historia sobre alguien de Abdera, las carcajadas estaban aseguradas, como aquel cuento de que los habitantes de la ciudad quisieron mover un edificio de lugar y se pusieron a empujar todos juntos, y como en el suelo había paja y los pies resbalaban, se gritaban unos a otros: ¡vamos que se mueve! ¡Vamos que se mueve! Bueno, pero Demócrito no era ningún tonto. Creía que había que disfrutar y comprender todo lo de la vida, porque comprender y disfrutar eran una misma cosa. Valoraba la amistad y el buen humor, los consideraba indispensables. Fue el que dijo: una vida sin regocijo es un largo camino sin una posada. Y casi siempre se lo representa en la tradición de las artes plásticas riéndose mucho. Realizó descubrimientos en matemáticas, físicas. El comentarista Diógenes Laercio le atribuye nada menos que 73 libros, de los que solo nos llegaron humildes fragmentos. Y cuenta que Platón lo odiaba tanto que quería que se quemase todo lo que había escrito. Es lógico. Platón estaba en la otra vereda, en la del misticismo y el pensamiento puro, mientras que el de Abdera amaba la belleza de este mundo sensible, la naturaleza y, como diríamos, la realidad desnuda. El caso es que Demócrito inventó la palabra átomo, que en griego significa lo que no puede cortarse, lo indivisible. Los átomos eran las partículas últimas que frustraban de indefinidamente nuestros intentos por reducirlas a piezas más pequeñas. Dijo que todo está hecho de una reunión de átomos, juntados intrincadamente. Incluso nosotros, ¿eh? Nada existe, dijo, aparte de átomos y el vacío. Cuando cortamos una manzana, el cuchillo tiene que pasar a través de espacios vacíos entre los átomos, afirmaba Demócrito. Si no existiesen esos espacios vacíos, el cuchillo se toparía con los átomos impenetrables y no podríamos cortar la manzana. Sus argumentos no eran los que utilizamos actualmente, eso hay que decirlo, pero eran sutiles y elegantes, derivados de la vida diaria y de la observación delicada. Y sus conclusiones eran fundamentalmente correctas. Algunos le llaman el padre de la ciencia moderna porque esta, en líneas generales, le da la razón en muchas cosas que pensó. Sostenía que del mismo modo que los átomos giran y se mueven en el vacío, se habían formado espontáneamente a partir de la materia difusa del espacio un gran número de mundos para evolucionar y más tarde decaer. Que algunos de esos mundos erraban solos por la oscuridad del espacio, mientras que otros iban acompañados por varios soles y lunas y que a veces colisionaban y estallaban. Que las luces en el cielo nocturno eran astros muy lejanos que no requerían de ninguna mitología para ser explicados. Que algunos mundos estaban habitados, mientras que otros no tenían ni plantas, ni animales, ni agua. Que las formas más simples de vida nacieron de una especie de barro primordial, y que nuestros pensamientos y sensaciones eran atributos de la materia reunida de un modo suficientemente fino y complejo, y no de algún espíritu infundido en ella por los dioses. En ese sentido, fue el primer ateo y materialista. Creía que las religiones dominantes en su época eran malas y que no existían ni almas inmortales ni dioses inmortales, solo átomos y vacío. No hay noticia de que Demócrito fuera perseguido por sus opiniones, pero al fin y al cabo procedía de Abdera y todo lo que venía de ahí sonaría a chiste. Sin embargo, la breve tradición de tolerancia ante las ideas no convencionales empezó a erosionarse en su época y luego a hundirse. Proposiciones audaces o inusuales como las suyas fueron suprimidas y se consiguió rebajar fuertemente el nivel de su influencia sobre la historia. Así, los místicos comenzaron a ganar la partida y la verdadera ciencia y la filosofía basada no solo en el razonamiento, sino también en las experiencias, se debilitaron y fueron perseguidas durante siglos. Nos vamos a despedir de Demócrito y del programa con Atom by Atom, átomo a átomo, en honor a Demócrito, pero también a los que hacemos este programa, que lo hacemos átomo a átomo, Lautaro Cardomonel en los controles, el maestro Emiliano Obregón a cargo del Virtual Studio y un servidor César Fuentes Rodríguez, que espero que hayan aguantado estoicamente, que los estoicos también fueron filósofos, y hayan aguantado esta curiosa lección de filosofía. Señoras y señores, Seitan, banda de la New Wave of British Heavy Metal, para despedir la hora clandestina del día de hoy.